está acercando a mí. Aunque me pasen cosas buenas, siento que voy a morir, siento que voy a morir. Necesito tenerte cerca, solo una vez más. Aunque sea solamente en mi soñar, necesito tenerte cerca, solo una vez más. Aunque sea solamente en mi soñar. Quiero hacer. Pienso locuras, por ejemplo, que no vas a volver, que no vas a volver. Cada día se hace eterno, y eso lo sabes bien, y eso lo sabes bien. Necesito tenerte cerca, solo una vez más. Aunque sea solamente en mi soñar, oh, necesito tenerte cerca.